Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Esta es la que es. ¿Me decís? Sí, me decís guarda, pero estamos entrando al aire, no es y que bueno, o sea, me decís guarda y tipo, ¿cuándo va a venir un avión? El efecto Kiko es permanente, vos, el efecto Kiko de... No. Y entonces le dije que... No, están así. No están así, me parece que estás exagerando. Voy a empezar a hablarle al micrófono para que... Me parece bien. Quería debatir un tema con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Ana Carolina. Gracias, Simonetti. Me encantaría debatir. Hoy me levanté y pensé, ojalá que hoy, en la hora doble, un tema al final de debate. Del día, se arme un debate. Voy a decir una frase fuerte. Me parece una... poronga el himno, me parece aburridísimo como canción, ¿eh? No, ¿el no quiero himno que... argentino? Sí, no quiero que entremos en un juicio si te escuchase patriótico, el creador, ay, como... sí. Yo para alimentar el debate le voy a preguntar si hay un himno de otro país que le guste. Brasil. Lindo, lo podría cantar un poquito. Para algo así. Pero no hay letra. Sí, es como... Ah, okay. No, ahí la... sí. No, confieso que hay himnos mejores, pero hay himnos peores. El himno brasileño está lleno de lugares comunes. Brasil, la. Carnaval. Porriño. Presagados por un real. Fuchibol. Saudachi. Todas las canciones brasileñas que tienen Saudachi. Si no dice Saudachi, no sé, es una canción brasileña. Bueno, si quiere podemos, durante el programa, cada vez que volvemos de una tanda, reingresar con algún himno reversionado por nosotros de algún país. Perfecto. Hecho así. Ay, pero ¿cuántos himnos sé? Bueno, sabemos. Vamos a ver si calculamos los himnos. Yo sé ese. El de España. Qué buenísimo. El de España está para ponerle letra porque no tiene. Es increíble. Tiene todo por hacer. Yo le escribí. Vos sabés que con un grupo de amigos nos juntamos a inventarle la letra. Hicimos una competencia. Había que pedir, claro. Bueno, entonces cuando podemos cantar ese también. Sí. Pero vos sabés que hay algo muy particular que es que hicieron el concurso en España hace unos años para mandarle la letra. ¿Entre niños de escuela o cualquier ciudadano español? Bien, podrían haber dejado que ingresen los niños. Sí. Bien, hubiese quedado más de uno diciendo, no, es que tengo 12 años. Porque, bueno, el español promedio dice, y la España, que es más grande. Y es que España no es un país, son muchos, tienen es esa cuestión. Es un pueblo. Tienen esa cuestión, entonces... Pero mira, qué lindo cómo lo definiste. ¿Seguro? España no es un país, es que son muchos. Seguramente si vas al País Vasco te dicen, tenemos un himno, tiene letra, música, baile, cuadros, sin vocales, viste. Sí. Solo tenés que masticar esta piedra. Sí así. Y sí, no. Mientras te pegan con este tronco en el lomo, ahí te sale la emoción para cantar el himno. Había un video muy bueno, el día que hubo un 1 de enero que en España se hizo legal, o sea, se puso la ley. Se puso en vigencia la ley que hacía que lo, no podían fumar adentro de los bares. Sí, yo estaba. ¿Vos está? Yo estaba, también. Llegué ahí, no, llegué justo después de que la habían pasado. Y la pregunta era, ¿esto no van a respetar un zorongo? Si, sí. Si no fuman, se mueren. Ah, tú y yo fuimos. En 2008. Fuimos mucho más cerca entonces. No, fue más tarde, 2000, me parece. Sí, fue 2009-2010. Porque fue un año, se cumplió un año más o menos cuando yo... No. Ah, no, no, entonces no. Por ahí cuando fuiste vos lo aprobaron. Puede ser, no se había implementado. Y no se había implementado. Cuando fui yo, me acuerdo la primera vez que yo fui en julio, no, en mayo de 2011. Creo que se había implementado desde el principio de año. ¿Y? En mayo estaban a las puteadas, claro, todos. Yo me reía que a partir muchísimo. De 2011 no se podía. Hubo algo muy gracioso que fue un vasco que había sacado una máquina de esas despendedoras de tabaco. La sacó a la calle y la empezó a cagar a palos con un bat de béisbol. Muy y bueno. Son esas cosas que decís, la solución vasca. Sí, muy sí, bueno. Sí, pero a mí me gusta cómo la gente que fuma, los fumadores, desarrollaron una tolerancia al frío tremenda. Tremenda, viste que hace 4 grados bajo cero y están tomando está una cerveza sentados en la puerta como si estuvieran en primavera, viste. Sí, hay una mesita en la puerta y hace 4 grados bajo cero. Y ahí te das cuenta hasta dónde llega la profundidad de la adicción que te hace encontrarte un día de semana a las 7 de la mañana fumándote el puchito. Qué asco la gente que fuma a la mañana. Qué impresión, ¿eh? Yo fumé y fumé mucho, pero jamás fumé a la mañana. Es muy impresionante ver a otra persona que fuma por la mañana. A mí me llama muchísimo la atención. Yo creo que dejé de fumar por eso. Cuando me fui ahora esta última vez a España, que viví ahí en la casa de un amigo que estaba muy deprimido porque se había peleado con la novia y encima fumaba. Y fumaba mucho, y fumaba sus cigarrillos armados, que tiene un humo denso y todo. Y se levantaba deprimido ya. Y armaba el puchito, lo primero que hacía, armaba un café solo y un puchito. Y miraba hacia la nada con todo cerrado, porque hacía un frío de cagarse. Y entonces fumaba así, y era una situación de, ¿por qué a las 10 de la mañana me estás fumando acá? ¡Personajes con luz! Pobre, pero es que tiene su luz. López, ¿o no? Tiene sí, luz. Y gran comediante, ¿eh? Gran comediante. ¿Verdad? Pero de lo mejorcito de España. Sí, está escuchando seguramente. Sí. Vía. Ahora él está pasando por otra etapa de su vida, está mucho mejor. Está mucho mejor. Seguro que son las 4 y cuarto de la mañana, así que... Volvémoslo. Y sí, es hola, López, ¿te acuerdas ese día que estaba deprimido y estaba fumando como loco? Así nomás. ¿Seguís fumando? ¿Seguís fumando? Bueno, era eso nomás. Queríamos decirte que nos parece un asco que fume de mañana. Bueno, chau, chau. 5 minutos tenés otra duda. No, pero para. ¡Lope! Dijiste que ibas a cambiar. ¿Qué día es? Queríamos decirte que es un asco que te rasques el culo y después te metas en medio de la nariz. Y el programa se llama que se cambia el nombre por La Ola López. De lunes a jueves, de 0 a 2, La Ola López. Hola, López. Esto va a ser para. Hola, López. Mirá, quería consultarte. Bueno, ¿cómo estuvo su semana? Hace bien, una semana que no nos con vemos. Un montón de actividades. Fui a ver un cabaret el lunes. ¿Un cabaret? Un cabaret. Sí, sigue habiendo cabaret así con bailarinas que bailan. No, cabaret de varieté, ¿no? Una este era armado por gente de teatro que convierte en su teatro en cabaret los lunes. Y estuvo correcto. ¿Y se ve? ¿Pero se ve algún culo, alguna cosa así? ¿O no. Es más. Se ve algún escote, alguna pierna. Ajá. Pero todo más sugerido. Pero sí, es todo más actuado. Es como una varieté donde te cobran más en cabaret, ¿no? Es sin hippies. Como una varieté, pero sin hippies. Le sacan... Puede ser. ¿Eh? Sí, tiene como una cosa más de terciopelo. Sí. El cabaret versus la varieté. La varieté por ahí es más de... La tela batik. Pero acá, en España se llama... El varieté se llama cabaret y es como... Pero no, varieté, no... Pero varieté es una palabra. No queremos nada con cabaret. Varieté. Los españoles son muy raros. También dicen que no quieren chistes. Porque tú aquí, nosotros no contamos chistes. ¿Eh? Que puede venir a monologar, pero no contamos chistes. Sí, el humor inteligente. Y ahí se arma la discusión de si yo hablo y la gente se ríe. Lo monólogo. ¿Qué es? Sí. No, es muy complejo. No, pero muchos monologuistas lo que hacen es clavar media hora de texto y media hora de chistes populares, que a mí me indignaba muchísimo. Pero el chiste popular, ¿no es un texto también? Sí, pero digamos, en el stand-up estamos hablando de texto propio, para mí. Bueno. Claro, pero si perdón, discúlpenme. Si a mí, voy a actuar, me dicen, ¿a qué no queremos chistes? ¿Y si yo escribo chistes? Claro, no, es que sí, a mí me pasaba alguna vez que le decía, no, es que mis chistes, aquí chistes, que acá, no, monólogo. No te voy a andar contando chistes. Digo, pero es como le digo al monólogo, chiste, ¿te prende? No, chistero, aquí chistes, no, aquí monólogo. terrible, terrible eso. Monólogo, ¿qué? Aparte de eso. Monólogo. Tu monólogo. Tienes tu monólogo. Cada vez más cerrado, ¿no? Sí, sí, sí. En Galicia, lo no, un besito para toda la gente en España. Para un besito en a todos Galicia. Mis amigos que me están escuchando. En Galicia tienen como una papa en la boca. Monólogo. Monólogo. Hablan portugués. Sí. Digámoslo, blaquémoslo. Habla sí. portugués. Igual es como, antes... es como que están hablando y todo el tiempo tienen un cepillo de dientes adentro. Monólogo. Sí. Igual a mí lo que me pone mal es cómo hablan en el sur, que se comen la mitad de las andaluces. Consonantes. Uf. Yo tenía una. Te caen mal los gitanos, ¿no? Decilo. Sí, no, los gitanos no, los andaluces. Los gitanos me caen bastante bien. Los andaluces tienen ese problema. Anda tú, guío, que anda, bueno. Y tenía un amigo gay allá que decía: mira, flaco, decidite, o maricón o andaluz, las dos cosas no. Y me hacía reír mucho, como indignadísimo con eso, como, no se puede. Todo sí. Para decir que tenés un amigo gay, ¿no? Para que yo me sienta incluida. Sí, gracias, exacto. Félix. De hecho, estoy hablando de vos. Yo soy tu amigo. Tu amigo gay, no soy amigo tu amigo gay. Fiel. Soy tu amigo gay. Soy tu amigo gay. Qué sí. Día de calor, ¿no? Estuvo lindo. Yo estuve en la plaza con un bebé. Muchas horas. Me miró Simonetti como, ¿te sí, lo afanaste? Sí, sí, sí. Chicos, les quiero contar una cosa. Estoy afanándome bebés. Porque la comedia no garpa. Porque la comedia no me está garpando. Pero vengo ahora de actuar. Estoy actuando todos los días de la semana. Igual no llego. Así que estoy traficando bebés que... Rinde. Bueno, dentro rinde. De todo rinde porque... Es un negocio que tiene futuro. Termina siendo cómplices ellos. Igual le pones onda, ellos terminan siendo cómplices también. Sí, totalmente. Si les caes bien, son cómplices. ¿Le dejás la puerta medio abierta? ¿El picaporte? Los amaestrás. Sí, sí, así que estuve en el arenero, compartiendo los juguetes. Qué bueno. ¿Y de otros lugares conseguís o de acá? ¿Bebés? Sí. ¿De otros países, sí? De otros países, de otros planetas. Ah, podría tener acceso, ¿te interesa? ¿De qué país querrías? Y a mí me interesa alguno que sea tipo de realeza o algo, pero es mucha guita eso. ¿Un bebé real? Uno de Luxemburgo. Sí. Te cuesta carísimo. Salen carísimo. Un bebé real es difícil porque tiene muy alto perfil. ¿Te puedo llegar a conseguir un bebé de alto linaje de pueblo originario? Para que vos tenés... Sí. También tenés monarquía. Ah, es claro, verdad. También, si querés. Sí, un inca. Puede ser. Es un descendiente inca. Andá a demostrarlo, ¿eh? Viene... Tenemos tecas también. Es verdad. Que se viene muy bien de los dientes, porque ahí en México le dan mucha... Tenemos los mayas que vienen con la capa caída porque no se acabó el mundo. Sí, que no tienen palabra, ¿no? Pero que son ideales para todo lo que es bañario, piscina, los mayas. Sí. Ay, y usted, Simonetti, ¿a qué se dedicó estos días que no los vimos? Yo, bien. No tuve grandes... Creo tener grandes avances psicológicos. Creo tener. La verdad que estoy en una semana conmocionada. No digo, estoy progresando. Estamos hablando de teletransportación. Estamos hablando de telepatía. Si estás pensando lo mismo. No. Una cosa más sencilla como quererse a uno mismo. No enojarse tanto. Con las circunstancias. Hablar como normal con el padre. Me dio mucha bronca que hablaran de teletransportación. Porque ahora me doy cuenta que no está bueno. Ya vas, estoy progresando. Ya vas a llegar a nuestro nivel. Bueno, vamos a sacar. Para. LR4, Radio Splendid, la hora casting de las iniciativas felices, se enorgullecen presentar la hora doble. Fuertes aplausos. El magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Aquí por Radio Splendid con Ana Carolina, que está muerta de risa. Hoy los miércoles, dos personas incontinentes. Félix Buenaventura, también. Personas que hablan cuando entra el aire y los agarra siempre hablando. Y Federico Simonetti, gracias. Fuerte aplauso. Fuerte. Alex Quiroga estaba en la producción técnica. En la producción técnica y en la operación productiva, el señor Darío Góngora. Góngora, te quiero. Saludamos en el día del locutor que fue ayer, pero que todavía sigue para nosotros, a Cristian Borsato, nuestro locutor de cabecera. Fuertes aplausos. Y esto es para usted, señor oyente de Radio Splendid. Diviértanse con la próxima hora y media de no contenido divertión. Después dicen que soy yo, No, es cierto. Estoy cansado de atajar, hacerme cargo de los pelotazos ajenos. Es increíble. Pero ¿saben qué? Está bien. Tenemos comida, es la parte de la venta. Nacampop, como siempre, la cadena nacional y popular de comida que cada vez tiene más locales y cada vez tiene más carne y cada vez tiene más para ofrecer. Tiene distintos tipos de hamburguesas, distintos tipos de bebidas. ¿Usted estuvo comiendo o si le dimos...? Yo comí ayer, justamente. ¿Y qué tal anduvo? ¿Qué tal anduvo? Bien, un local medio nuevo. ¿En dónde? Medio nuevo, qué sé yo no había pasado nunca. En San Juan y La Rioja. Cerca de la casa de... Sí. De, en la esquina. De Felicito. Sí. Me dejaron entrar la bicicleta y todo. Qué bueno. Mirá qué lindo. Bueno, para llevarse cualquiera de los vouchers que tenemos de Nacampó para ofrecer, ¿cuántas ofrecemos, Quiroga? ¿Una? ¿Usted dice que uno? ¿Por qué tres no se nos acaban? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? ¿Podemos ofrecer tres o sí? Pero con tres viene más rápido la gente. Dice que uno, dice que dos, tres. Dos. Ahí está, negociamos con Quiroga. Dos vouchers. Hoy tenemos dos vouchers para ofrecer. Cualquier comida de Nacampop, cualquier tipo de sándwich, cualquier tipo de hamburguesa, lomito, pancho, bebida, chivito, etcétera, y cualquier bebida. Incluso tienen, te tiro este dato porque por ahí no lo sabías, tienen Fernet. Ah, sí. O sea, no es otra marca, discúlpeme. Sí, sí. Que lo dije. Sí. No, Fernet no es una marca. Mi ocho... Ah, bueno. Fernet no es una marca. Tienen esa otra marca. Ah, es verdad. Entonces puedes tomarte tu hamburguesa y un Fernet, que es un clásico argentino. Ayer estuve con un inglés que hace dos días que llegó y ya está dándole al Fernet. ¿Se pidió un Fernet? Sí. Qué bien. Típico. Bueno, los primeros dos que pasen por Freire 932, y esto es ideal para taxistas, siempre lo decimos, se llevan un voucher, le piden al de la puerta, quiero un voucher de Nacampop de la hora doble. Y tenemos, por supuesto, como siempre, el helado de Cadore, que es el más rico de la República Argentina, y por qué no del Cono Sur, y por qué no de todo el mundo, y por qué no de la galaxia, y por qué no del universo. Y por qué no de algo que incluya el universo, que todavía no lo conocemos, pero es evidentemente es tamaño familiar. Bueno, Cadore, Corrientes 1695, un kilo de helado entero para el que participe con la siguiente consigna, que después sorteamos a uno de todas las participaciones que hubo. Pero, ¿cuál es la consigna de hoy? Ciudades con helado. Por ejemplo, Calimón. Ay, acabo de pensar una muy buena. Amsterdamasco. ¡Ay, te odio! Es muy buena porque son tres letras de Amsterdam. Ay, sí. A mí nunca me salen esto. Vamos a ayudar. No, sí, podemos. Es como un entrenamiento. Cuanto menos entrenado... Sí. No, pero va a producir. No, pero... Oiga, no. Pero es muy... No. Trae una pelela, Ale. No, es demasiado tarde. Alejandro, pelela no. Trae una... Trae un trapo. Alejandro, trae un trapo de piso. Deja, no pense más, querida. No pense más. No pense más, Ana, por favor. Tranquila. No, qué horror. Bueno, no pense más. No, pues, para esa... Uy, qué olor. Yo no tengo olfato. Soy muy feliz. No, bueno, ¿se le ocurrió alguno? ¿Sirvió para algo? Sí, crema de Macao. No es una ciudad, Macao no, es un país. Ay, siempre me sale lo mismo. ¿Pero qué me pasa lo mismo? Vamos a pensar en una ciudad, a ver, Mónaco. ¿Se le ocurre algo con Mónaco? Mónaco. Claro, podría ser, por ejemplo, Monacoco. Por ejemplo, Muy bien, me regaló Félix Buenaventura. Ay, no, ¿qué? Pero, si yo estoy acá, la gente me escucha. ¿Es una ciudad o un país, Mónaco? Y me puse en duda. Porque no, es un país también. Montecarlo es la ciudad. Me sopló mal. Sí, Cochabamba, bueno. Por ejemplo, le digo una ciudad, Cochabamba. Es fácil. Monte Charlotte. Chocolabamba. Está perfecto. Muy bueno. Y aplaude con mucha dificultad. Acá me tratan bien. Acá dice Lean Carranza que quiere que Ana Caro lo salude por el cumpleaños, aunque fue el 28 y se quedó con las ganas. Lean Carranza, te quería decir una cosa. El otro día... Bueno, feliz cumpleaños. Pero profundo, sabes qué lindo mensaje tan dedicado para él, no es para cualquiera. No, pero creo que, ¿cómo soy? Pero hace un par de días estaba en otro programa que sucede por internet. Dígame feliz cumpleaños, creo el mismo persona. No sé, estoy con la duda. Y este ahora se dedica a eso. Y este se dedica a eso. A pedir feliz cumpleaños. No colecciona más autógrafos. Ahora sí, colecciona grabaciones de audio de gente que le desea feliz cumpleaños. Me voy a fijar a ver si le pidió. El más famoso que consiguió es Beto Casella. Es el más famoso. Es el más famoso. Va coleccionando. Después tiene famosos así de segunda línea. A mí me gustaría que alguna vez me tocase la medida feliz cumpleaños. Viene, por ejemplo, la Pehue. Consiguió que la Pehue lo salude para el feliz cumpleaños. Santo Biasati. No, ya es mucho. Santo para mí está en otro nivel. Porque te lo sube a otro nivel el cumpleaños. Te da una seriedad, te da una impronta. Cumplís más. Sí, escúchame. Sí. Si te saluda santo, ya cumplís verdaderamente. Te levanta cumplís un montón el cumpleaños. Sí, sí, sí. ¿Quién no te levanta? ¿Quién te tira para abajo el cumpleaños? Y mira, yo no te quiero... La hiena Barrios, por ejemplo. Tipo polémico, sí, discutido, este fajador. La hiena Barrios, no, claro. El asesino, te tira, sí, te tira muy abajo. Feliz tira... cumpleaños, te mando un beso grande para vos, a Calacaro, feliz cumpleaños. Yo, la hiena Barrios, no, dejá, no me saludé. Biondini. Ponele. Hernán Caire te tira muy para abajo. Hernán Caire te tira para abajo. Pero no cometió... Sí, Hernán Caire tiene una linda. A mí me tira para abajo. Sí, si Biondini, me... ponele, muchísimo. También, el nazi, ¿viste? El nazi Biondini también. Sí. Te manda, queriendo un video de cumpleaños, te hacen un video... Artista, te llama, te dice, che, sí. No. Me muero. ¿Y alguno, bueno, alguno menos fuerte así? Alguno que tire para abajo, pero desde otro lugar. Sí. Así, pobre, sí, así pobrecita como... la gente conocida. Soy muy mala nombrando gente, sí, no, famosa. No, sí, yo también. Guido Casca. Te mandan un video de Guido Casca diciendo, para vos, acá, feliz cumpleaños. Y vos decís, ¿qué me quieren decir con esto, mis amigos? Con un video de... Que te hagan un PowerPoint de muchos famosos diciendo, pero famosos así... Los famosos de la vez. Eso es algo que te pasan si tenés un cáncer curable o algo así. Como que dicen, bueno, no, esto no es para tanto, la verdad es que no te va a pasar nada demasiado. Ese que conseguimos. No le vamos a traer a Madonna, pero Marcelo Dos Santos te quiere decir algo. Sí, Cablín, mi amigo Cablín, te saluda. Ahí, ¿viste? Sí, ¿por qué no? Cablín, goma, goma. Sí, a ver, no sé, ese tipo de cosas. Bueno, en fin, un kilo de helado de Cadore hay para que el que participe de ciudades con helado. Yo tiré Amsterdamasco, a Caracalo tiró Chocolabamba. Yo dije Monte Charlotte. Monte Charlotte, siempre ahí, siempre rayando. Nadie dijo una ciudad argentina, ¿eh? Como qué somos, vende patria, nunca pensando en nuestro país. Bariloche, a ver qué puede ser. Ah, muy bien, no, pero no los quememos. Chocolate Bariloche, dice Darío Bócora. Poniéndole la cereza, la dice, Copa Melba. Viste que cada vez que propone algo Darío te dice, lo dice como con una entonación, son pelotudos. Son pelotudos, ¿cómo no la ven? Está acá. ¿Cómo no la ven? Eso. Está en el aire, un poco más y se hace tangible. Ay, Lobby sin Dier. Bueno, Ciudades con helado es el hashtag en el Twitter, que es @loradoble, en el facebook.com/horadoble también pueden poner ciudades con helado y lo pueden hacer en los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158. Vamos una tanda y volvemos con la hora doble. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Pejumán. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? ¡Qué buena pronunciación de francés! No. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Vos y yo tenemos algo en común. Nuestro objetivo es lograr una sociedad mejor. Por eso, todas las tardes, el punto de encuentro es en La Rotonda, un espacio para la reflexión, aunque pensemos diferente, basándonos en la actualidad. Te espero, como desde hace 15 años. De lunes a viernes, de 15 a 16, Daniel Rebol hace La Rotonda. Por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. La Rotonda por Splendid, con Daniel Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Fue Morrissey con ese tema que se llama We Are First of the Gang. Eso. Ahí está, ya te lo dije yo, pues soy fanático de ese señor. Bien, perfecto. ¿Qué tenemos? Sí. Bueno, ya está participando la gente, entonces, con Ciudades, con el Agro. ¡Morrissey, te amo! ¡Morrissey, si me estás escuchando, te amo! Soy fan tuyo, es un montón. Yo creo que soy el único en la Argentina que le veo un parecido a Pocho la Pantera con Morrissey. Yo creo que si los pones uno al lado del otro parecen hermanos separados al nacer, con ese look rockabilly los dos y las patillas. Qué bueno, no sé. Es como nuestro Morrissey, Pocho la Pantera. Sí, pero me gustaría a Morrissey haciendo versiones del Hijo de Cuca y a Pocho la Pantera cantando, por ejemplo. Midnight. William, ¿cómo era? Esos temas que son inevitablemente gays, que tienes Morris, y que dice, William, te juro que no fue nada. Cosas así que decís, no, Pocho, ¿cómo vas a cantar eso? Te van a matar en el barrio. ¿Cuál es un tema bien conocido de Pocho? No sé qué temas de Pocho. De Morrissey, a ver. Morrissey. Vamos a ver si sale. Espera. ¿Cuál yo es? Soy malísima. Bueno, por eso, lo cantamos en cumbia. Y no te puedo nombrar un tema de Morrissey. Te lo digo en este momento con toda la vergüenza que eso me significa. Es más, si lo viera personalmente a Morrissey, si me lo cruzara en un baño ahora que frecuento los baños de hombres, no lo reconocería. ¿Ahora frecuenta baños de hombres? Y me es más fácil. Siempre hay papel, el inodoro tiende a estar o muy, muy baqueteado o muy bien. Como no hay término medio. O a alguien le pasó algo terrible o nunca lo usaron. Sí. El baño de hombres. El inodoro, porque se usa más el mingitorio. Y tiene papel, mientras que el de mujeres suele acabarse el papel. O las chicas también te mean la tabla. Me gusta. ¿En serio? Papel. Papel. ¿En serio las chicas mean la tabla? Te remean la tabla. No. Porque como no se quieren sentar, hacen como un equilibrio ahí con los tacos, no sé qué, y terminan meando la tabla. Y es terrible, te puedes clavar. Alto si te tarde. Ah, escúchame una cosa. Bueno. Y seamos sinceros, el objetivo cuando vas al baño es sentarse. Sí, claro, lógicamente. Lógicamente. Si no, salgo con mi limoncito. ¿Qué opinamos del polémico? Ese polémico, digamos, forma que toman alguna gente que dice, yo solo puedo hacer lo segundo en mi casa. ¿Qué opinamos de aquella persona que puede pasarse hasta 16 días sin cagar? Yo me distraje con un comediante que está en la televisión. Yo me solidarizo con esa persona porque debe ser muy terrible solo poder cagar en tu casa. Sí, sí. Stand-up con Maxi de la Cruz, el ejercicio y la salud en Animales Sueltos. Se va, se encuentra con otra, yo la miro que habla así de espalda a mí, la mira de especial, la otra la mira y hace... Hasta la limpiadora, pasaba la limpiadora, me miraba y me hacía... La limpiadora. Bueno, la y digo, limpiadora. Pará, digo, me voy a morir, ¿qué me pasa? Me atiende el médico como a las 2 horas, no me habla, ¿viste? Los médicos son secos, no me hablan, me andás a hacer este examen, hice 200 exámenes, volví como a las 2 semanas de exámenes, fortuna, gasté el examen, llego, voy al médico, me siento... No, uruguayo. Como un uruguayo. Interrogatorio, sentado, tipo... Es el hijo de un cómico uruguayo famoso de la Cruz. Tiene una formación muy clavoneja, se le notan los movimientos demasiado prolijos, ¿no? Hasta que el tipo me mira serio y me dice, colesterol. Leonor, de la Cruz, mi apellido, capaz que me metí al Bueno, y el texto más o menos, el texto más o menos. Pero humor, bueno. De Maxi de la Cruz, pero Animales Sueltos. Mueve muy bien las manos. Eso. Sí, eso sí. Está muy bien. Maxi bien, de la Cruz, este señor... ¿será de las personas que solo pueden cagar en su casa o podrá cagar en cualquier lado? No, para mí no cago, never. No sé, vamos. Está bien que se vuelva a su casa. Vamos. No seas así. No digas esas cosas. ¿Qué pasó, Peli? Chicos, no chicos, volvemos al concurso. Sí. El concurso tenés que proponer una ciudad con helado, sí. Y te podés ganar 1 kilo de helado de Cadore, que solo está disponible en los 10 días subsecuentes 15. A los 15 a que vos lo ganaste. No lo dejes pasar porque después quedás como una persona gila que se perdió de convidar a sus amigos con helados de sabores deliciosos como Mara del Tuyú. Mar del Tuyú, leyó mal. Vamos a ver, ¿tenés Félix ya por alguna participación? Obvio, pueden participar como hizo Abraham Brandt, que dice, saluti a tutti desde Villaluro, poniendo la oreja por Cadore, Córdoba y Tucumán. Tucumán Darina. Tucumán Madarina, muy bien, y Córdoba, te hace provincia y ciudad a la vez, te sirve para... Cuando hagamos provincias con helado, también te va a servir eso, perfecto. Van más, cumplí 79 años, quiero helado. Me encanta todo junto, así. ¿Eso en dónde lo puso? En tu cola. Después no, acá, en el Facebook. El Facebook de tu cola. Basura. Entonces, acá voy a continuar con esto, por favor. Si no me interrumpe nadie, bien, gracias. Entonces, vamos con Caroline Turias, ha dicho chocolate con la paz al rum. Muy lindo. Muy bien. Ahí está, ahí tarde más. Emiliano Suárez ha dicho Lomas de Samaracuyá. He vuelto a escucharlos, griten de alegría, bárbaro, pero bien. Loma de Zamora no es una ciudad. No es una ciudad. Es un partido, no. Así que, ¿sabes qué? La hora de doble. No, Lomas, y puede haber sido una ciudad también en su momento. No sé. Bueno, entra por polémico. Porque esas eran todas ciudades. Lanús era una ciudad, Avellaneda era una ciudad. Que somos, sí. Qué poco sabemos. Y después se unieron y hicimos una mega ciudad. cada que somos como así power, es como como en robot, como en, un como un Power Ranger, Transformer, Robot Edge, entonces se juntaban ciudades. El conurbano es un Power Ranger, era hora de que alguien lo dijera y blanqueáramos esa situación. Alguien tenía que decirlo. Bueno, ¿qué más tenemos? Alina Pérez mandó un montón, ¿los tenés? No. ¿No los tenés? ¡Qué barbaridad! Está viejo. En superproducción. Alina Pérez quiere ganarse ese kilo de helado. No, acá tengo un comentario de Pucho de la Pantera. Ah, sí. Oh, mirá. Entonces, ahí está. Acá tengo, ahí los tengo. Lo que pasa es que no se había robado, sí. Entonces no los encontré. Ah. Alina Pérez ha dicho Maracuyá Peyú. Y Marroc en sí mismo. Es una ciudad. ¿Marroc? Yeah. Marroc. Sí. Ok. Sí, ¿qué ciudad? Mante, ¿mencionó? Marruecos. No, entonces es Marroco. No sé, Marruecos no es una ciudad, es un país, pero fijémonos, por ahí existe. Ay, chicos, soy muy, muy ignorante. Me voy a retirar. No, voy a buscar acá. Como habíamos dicho, terminamos haciendo lo que... aposentos. Terminamos al final haciendo lo que habíamos dicho que no íbamos a hacer. ¿Qué? De googlear y decir, a ver... Quiero un minuto que, por favor, me bajes la cortina, Dari. Quiero que hablar de algo que pasó ayer fuerte. Yo vengo insistiendo con metida en harto, con Mantecol, helado de Mantecol. ¿Dónde se ha visto helado de Mantecol? ¿Quién es el estúpido que se le ocurrió decir helado de Mantecol? Y ahora todos se suman diciendo helado de Mantecol. De hecho, Alina Pérez justo ahí tenemos un Mantecolón. Promociona Mantecolón. Y ay, muy Mantecol, bien. Y Mantecol, y Mantecol. Ay, y yo vengo diciendo, termínenla con el lado de Mantecol, voy a tener que pegarles a todos, me tienen harto cansado. Pero ayer a la noche recibo un mensaje vía Twitter que dice, me cansaste. Toma. Solamente toma. Con el... las pocas palabras que usa alguien que tiene la seguridad, ¿no?, de tener la razón, me dice, toma. No hables más, fíjate. Y me pone el menú, la carta, digamos, de gustos y sabores de una heladería. Estamos hablando de Guido, se llama el oyente. Sí. Ese nombre. Y me pone la carta de sabores de una heladería, donde precisamente ahí Mantecol figuraba helado de Mantecol. Paren, paren, paren un poco. Porque quiero aclarar una cosa. La heladería se llama Xelta con X. Xelta. ¿Alguna vez tomaron helado de Xelta? ¿Alguien conoce a la heladería Xelta? Ni siquiera se pudo poner Xelta con C porque ya lo había ocupado alguien y pusieron Xelta. Una heladería que queda en la Loma del Calmate, Orto. Simonetti, no, el televisor no. El loro, no. El televisor no. No le pegues al televisor. Y me pones esa porquería de helado de Mantecol. Seis personas compran por día Xelta. Este si es que no lo inventó. No, si es que no lo inventó. Pobrecito. Porque por ahí lo inventó el oyente. Vas a explotar, Simonetti, por ahí vas a explotar. Lo inventó el oyente y dijo, ay, espera para que rápido hagamos una lista de gusto. Mostrame una heladería como Dios manda, Guido. Y si tenés huevo, vení acá. Freire 932, que nos peleamos. Ay, por el helado de Mantecol. Guido lo va a pegar. Se va a terminar peleando por un helado de Mantecol. Y ahora entre el chico le da un papel, te va a dar un bobazo. Tranquilízate. Estas son del teléfono, Félix. Ok, acá tenemos. Pablo ha dicho Cordamasco. Cordamasco será, sí, qué sé yo. Córdoba, ahí está, ahí me lo, gracias. Directamente ahí se le puede decir Damasco. Ahí está, ahí. Montecoco, limonada. Lima. Me tiene que explicar. Se cree usted, ¿no? Usted tiene varios fake. Adroguinda, ese me gustó. Vanina ha dicho Kioto al whisky, me encantó. Y Mario de Caballito ha dicho Lincoln de galletitas. Lincoln de galletitas. Eso no es un helado. Otro más, otro más. Insistimos con superponer. Está yendo todo de las manos. Déjame que te diga que sí. Sí, es así. Cañería, tenemos así, tenemos Amsterdam Cañería, porque claro, hay un helado de cañería en la heladería que da la vuelta en mi casa y un sabor que es como chupar retrete. Por favor, viejo. Bueno. Eso es lo que decís, ¿eh? Bueno, yo listo. Creo que esto va a significar que Guido va a tener que venir hasta acá, te va a dar el helado de Mantecol y vos ahí, Simonetti, te vas a quedar... Pero que no sea de Xelta, o que me traiga el dueño de Xelta. El nombre de la heladería nunca fue

gusta cantar. Pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? Qué nena, hijo. Acá nos encontramos a Parre de Tigre de la una de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. La columna es de arte contemporáneo. Ahí está, con David Bowie y con todo. ¿Y la artista? ¿Quién es? Es Julie Speed, así como suena. ¿Es la que mencionó el de otra vez? ¿La que vivió en San Francisco? No. Ah, mira. Que yo sepa, pero por ahí sí, es Julie Speed, un nombre no, ese es Pipilotti Rist. Ah, está. Sí. No, imagínese que no voy a venir a hablar Pipilote. De la misma artista que hablamos hace dos semanas. Le pido, por favor, no insulte la inteligencia del oyente. No, pero como habló, no habló, es dedicado a Pipilotti. Claro, ¿cómo que no? Sí, era... ¿No fue como una secuela de primero, otra cosa? En un programa la nombramos al pasar y dijimos, la semana que viene vamos a hablar de Pipilotti. Vinimos la semana que vino y hablamos de Pipilotti. Hoy Mariela Scafati no vino porque ella tiene una vida muy ajetreada, mucho arte, mucha contemporaneidad. Así que me toca a mí hablarles a ustedes dos, Félix Buenaventura y Federico Simonetti, de Julie Speed, sé si habrá vivido en San Francisco o no. ¿Quién es Julie Speed? Julie Speed es una mujer, hasta donde podemos saber, que pinta. Y yo la conocí porque fui a una casa un día de unas amigas en Nueva York y tenía que matar un tiempo, agarré un libro. Me tenés harto con Nueva York, no me hables más. Tenía que matar tiempo, agarré un libro y era un libro de Julie Speed. Julie Speed, que el libro lo agarré en realidad porque era un libro editado por la Universidad de Texas. Ajá. Porque en Texas hay un museo que se llama Marfa, que, bueno, el museo, primero fue un museo, ahora es un pueblo, en el medio de la nada, muy cerca del Paso, el Paso, Texas, que es, de un lado es el Paso y del otro lado es Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta de México. Sí, sí. Y donde un chabón que se llama Conrad Judd, que era como mi amigo gay, muy excéntrico, dijo, bueno, me canso de todo. El tipo de artista, medio minimalista, dijo, me cansé de todo, me voy a poner un museo en el medio de la nada. Literalmente en el medio del desierto, que tenés que tener o avión privado o tomarte un avión al Paso y después manejar dos horas en el desierto para llegar a este lugar que primeramente fue nada más que un museo y ahora es un pueblo donde mucha la gente que vive son artistas y van ahí. Tanta gente va... No va tanta, pero los que van son coleccionistas de mucho dinero. Mira. Que van con el avión privado de Las Vegas y van ahí, pum, y se gastaron $1,000,000, lo que sea, en arte. Y es como todo minimalista. Qué bueno. Esta mujer, Julie Speed, trabaja mucho en Marfa. Ajá. Y yo, como tenía esta relación de Marfa en mi cerebro, por eso agarré este libro y me gustó mucho su trabajo. Y lo quería compartir con ustedes dos, que son gente que tanto se dedica a explorar el arte contemporáneo en todas sus formas. Sí. Y encontré de una conferencia que hicieron en el año 2000 o 1999, donde ella es muy tímida y nunca quiere dar la cara, nunca quiere ni hacer preguntas y respuestas, ni entrevistas, nada. Entonces, de todas formas querían que el público tuviera como un acceso a ella, y entonces ella dijo, bueno, si ustedes hacen que la gente escriba preguntas, yo después las contesto por escrito y tengo ese intercambio, pero no tengo que sentarme ahí y hablar, que me pone nerviosa. Ajá, mira. ¿Y entonces trajiste algunas de las respuestas y las preguntas, no? Traje las preguntas y algunas respuestas. Algunas preguntas voy a leer la respuesta que dio ella. Claro. Y algunas por ahí les hago a ustedes dos, que también son artistas contemporáneos, podemos decir. Sí, sí. ¿No? Sí. En el sentido amplio. Totalmente. En el sentido más amplio de la palabra. Sí, totalmente. Dice Félix, se hace cargo. Se pone la 10, dice, yo soy el artista. ¡Vivan los artistas! No. Dice Félix en este momento y canta la de Pinti. Curiosamente, pasan periodistas, pasan los políticos, quedan los artistas. Va a haber una relación en mi columna que va a empezar más tarde. Mira. Así que toma. Le preguntan de todo a esta señora. Primero hacen algunas preguntas que son como muy de típica pregunta que uno le haría a un artista, como ¿cuál es tu museo favorito? ¿Cuál es tu inspiración? Claro. ¿De dónde sacás las ideas que tenés? Sí. Exactamente. Y en todas las respuestas siempre hay como un indicio a de dónde ella saca las ideas o la inspiración. Le preguntan cuál es... ¿Le preguntan cuál es tu color favorito? Ay, a mí me gustaría preguntarle eso a alguien que trabaja. No le preguntan cuál es el color favorito. ¿Cuál es el suyo? ¿El mío? Creo que las gamas del verde me atraen un montón. Verde. ¿Suyo? Violeta. Violeta. No, Animal Print fucsia. No es un color, amigo. Ah, entonces no, violeta. Fucsia. ¿Le gusta el fucsia o le gusta el fucsia? Violeta. Violeta. Bien. ¿El mío, suyo, Simonetti? Creo que es el rojo, pero va cambiando. Fue el verde en una época. Va cambiando. Yo soy daltónico igual, ¿eh? No, soy el que menos peso tiene. Pero es un color, otra cosa lo que ve. Es un color muy muy interesante el rojo a la hora de, desde un punto de vista creativo, cierra muchísimo. Si vos te pintás una pared de rojo, vas a estar como mucho más alerta a la hora de escribir, mientras que si vos te pones una celeste, invita más a divagar. Ah, ¿sí? Ah, mira. Sí. Y el rosa parece que calma, por eso los presos en unas cárceles de Estados Unidos lo ponen rosa. ¿Pinta la pared de rosa? Todo rosa, sí. Acá es todo medio rosa. Te enferma, ¿viste? Te calma, dice usted. Y les ponen la Vie en Rose en repeat 24 horas. Bueno, volvamos a la entrevista. Bueno, la gente que está en este momento cerca de un como velocidad, se escribe. Por las dos, sí, así también es. Como... Pueden, quienes tienen enfrente una computadora, pueden ir a Julie Speed. Se escribe JULIESPEED.com. Y ahí tienen un montón de cuadros para ver cómo, por dónde viene el arte de esta señora. Le preguntan cuál es su museo favorito en la típica pregunta que no es cuál es tu color favorito. Y dice que hay algo de la colección Menil que le parece que está... curado con mucha sensibilidad y humor y que por eso le atrae. Así que pueden, si alguna vez van a Texas, vayan al The Menil Collection que está en Houston. Y también habla de un museo muy pequeño en Florencia que encontró una vez, donde guardan en una cajita de cristal, está en display para el público, un dedo muy de bueno. Juan Bautista. Tienen un dedo en display en un museo que parece que no tiene más nada que la cajita de cristal y el dedo. Y ese dedo, ella siente que ha sido inspiración de una pintura que tiene, que se llama De Internuncio, que hay como unas señoras. En sus pinturas siempre es todo como muy realista, pero cuando lo mirás, cuando realmente te detenés, no. Las personas tienen tres ojos, por ahí es todo como una naturaleza muerta, pero hay un dedo cortado, claro, que sería este dedo que ella vio en ese museo, o... Está todo muy bien la fruta, pero están como unos escarabajos que le salen del ojo a alguien. Wow. Es muy flashero su arte. Mira qué lindo. Sí. Tiene también muchos esto de la gente con los tres ojos y le preguntan por eso de el ojo extra, que si podría por favor explayarse más. ¿Por qué, sobre eso? ¿Por qué hace un ojo extra? Le ¿por qué hace un ojo extra? Y ella dice. Hacemos la dramatización, si quieres. Gracias, Simonetti. Speed, ¿por qué hace un ojo extra? Porque yo a veces creo que la gente puede sentir y pensar varias cosas al mismo tiempo. Incluso cuando me puedo enfocar en mi trabajo, siento como las sombras de mi periferia que están como en los bordes de mi concentración. Y que puedo incluso tener una discusión seria con alguien y estoy como invertida en lo que está pasando, pero otra parte de mi mente está ocupada imaginándose a mi interlocutor desnudo o preocupándome por la polución del plástico. Como Félix. Sí. ¿Sabes quién es a así? Félix. Le pasa un montón lo de Julie Spears. Félix es más, Félix ya es adicto. No puede tener la atención en un solo lugar. La tiene que tener tiene dos, tres, 19 lugares a la vez. La atención con pestañitas tiene. Hablaban de... Escuché mi nombre. No, eso sería en un solo lugar, ¿no? De hecho, ahora mientras no seguís la charla, estás pensando en otra cosa. Estás moviendo computadoras. Sí, estoy con muchas pestañitas. ¿Viste? Bueno, pero mira, habla también Jules Pitt de una teoría que tiene de que periódicamente tenemos que forzar a nuestro cerebro a cuestionarse las cosas que da por sentado 100%. Las percepciones, claro. Sí, que todo el tiempo tenés que cuestionarte eso, porque las asunciones que tenemos más como hechas carne son las que son los peores enemigos de la lógica y la introversión que resulta ser necesaria para el artista. Parece, dicen, no sé. Sí, hay muchos ejercicios para romper, digamos, con la rutina mental. ¿Por ejemplo? Caminar para atrás es uno. Mira, qué bueno. Hay como toda una serie de, digamos, como para contrarrestar la programación, ¿no? Claro. Sí. Bueno, a mí cuando estoy revisando mi material, que sería mi arte, si lo estoy queriendo expandir de lo que fue inicialmente cuando me salió frente al público, tengo que moverme. Tengo que estar escuchándome y tengo que estar en movimiento con el cuerpo, si no, no se expande. Si no, te ensimismas mucho cuando estás sentado. Como que tengo que estar andando en bicicleta o caminando. Te suben los hombros, te empieza el ceño, se te frunce. Y te das cuenta que eso es una cucaracha. Sí. Gregorio Sanz. Sí, totalmente. Ay, sí. Es terrible. Sí. Lo bueno es que vamos a vivir la guerra nuclear. ¿Qué más? No, ¿Qué otras preguntas hay? Perdón, hablando de esto, de hacer varias cosas a la vez, estoy como posteando un link con el cuadrito este. Hay que buscarlo porque hay como varias de Julie Spears. Sí, el internuncio es este del dedo. El del dedo, pero del es fácil que estuvimos de hablando, pero es fácil de encontrar. Sí, es fácil de encontrar para Félix. Una aventura, hasta un mono puede hacerlo. Siente a su mono frente al ordenador. Bueno, pero yo quiero hacerles preguntas a ustedes. Las mismas preguntas que le hicieron a Julie Spears, pero se las quiero hacer, por ejemplo, algunas a Federico Simonetti. Mira, artista contemporáneo Sí. De el género performático escénico. Sí. Que stand up. En todo lo que sea tiempo-espacio se desarrolla tu arte. ¿Estás de acuerdo con esa definición? Sí, claro. Bueno, perfecto. Lo de tiempo-espacio me quedé pensando como... Claro, como que tu arte transcurre en un tiempo-espacio. Sí. Perfecto. Entonces, te quiero preguntar, ¿el arte corre en tu familia? En todas las familias corre el arte. Muy bien. Gracias. Tiene una respuesta buena y una mala. La mala hubiera sido, sí, la verdad que sí, ya desde mi viejo empecé a sentir esa inspiración, que es el artista egocéntrico. Sí, plasmo. Otra pregunta tengo para Federico Simonetti. Dale. ¿Qué religión te criaron? Estas son las preguntas que la gente le hizo a Julie Spears y yo te las estoy haciendo a vos porque ninguna, puedo. Ninguna, el agnosticismo. ¿Ninguna agnosticismo? No, ni siquiera, no sé, ninguna. ¿Realmente? No. ¿En tu casa no, la religión no? No. ¿Ni cortaba? No hice la comunión siquiera, me bautizaron porque se usaba, pero... Contame de tu relación con el fuego, Simonetti. ¿Mi relación con el fuego? Yo me quemé de chico. Fuerte en el brazo acá y en la pierna. Mira, tiene una red cicatriz. Sí, y este era todo mi brazo cuando yo era chico, cuando tenía 2 años. ¿Qué te pasó? Con agua, como a Tevez, me caí con agua. Y la relación con el fuego en realidad siempre fue muy cercana. Lejos de asustarme esto, me hizo... Ah, vamos ahí. Meter mano en el fuego, sí, mover brasas con la mano, no me quemo mucho. ¿Pero cómo fue? ¿Estaba en tu casa prendida la hornalla con la pava y vos estabas... No, ¿te acuerdas que antes había estufas a querosén cuando yo era chico? Se usaba mucho para que no hubiera tanta baranda a querosén, poner un cacharrito con agua y ponerle eucaliptus. Y yo estaba jugando con mi hermana y me la tiré y me cayó en todo el brazo y en toda la pierna. Y tengo una cicatriz así que era toda mi pierna y todo mi brazo. Sí, pero después no crecen, eso está bueno. Uno crece, lo bueno que te pasa a los 2 años es eso. Claro. ¿Pero te acordás? ¿Vos tenés recuerdos? Nada. De los 2 años no me acuerdo nada. Bueno, con eso te quiero... Esto me está dando el pie, Simonetti, hacerte la primera pregunta a vos. Sí. Félix Buenaventura. ¿Te acordás cuál fue la primera pintura que recordás? Qué buena pregunta. Sí, sí, estoy pensando muchísimo. Piense, piense. No, pero es que imagino, digamos, estoy yendo muy, muy, muy atrás y la referencia primera es la que más ha sido representada. Sí. En la ficción, que es en los dibujos animados y todo esto, que era la Mona Lisa. Claro. Y por ahí también la madre de Whistler, la de la señora esa que está como sentada en una mujer vieja. El grito, por ahí grito. También. Era muy representado en Bugs Bunny y todo ese tipo de cosas. Ah, pero es a través de la historieta, sí, dibujito animado. El dibujo animado, sí. No es la Mona Lisa de Leonardo, sino la Mona Lisa de Bugs Bunny. No, claro, pero después es reconocerla, digamos, y decir, como en Bugs Bunny. Y te hago otra pregunta, sí. Pérez Buenaventura, artista contemporáneo que se dedica al humor. Pero, ¿cuál es tu relación con el surrealismo? Tu relación. Es directa. ¿Directa? No, sí, totalmente. Porque me parece que ofrece una opción siempre, digamos, romper un poco con la lógica es un ejercicio que debería hacer todo el mundo. Y que me parece que es importantísimo porque estimula la creatividad por sacarte del lugar de programático. Muy bien. También te quiero preguntar cómo se te ocurren las ideas para tus chistes. El monólogo, pero el chiste... Hay varias maneras. Es muy sencillo. A ver. Unos son accidentales. Sí. Y es estar... de golpe sucede algo gracioso. Otras son paveando con amigos o en alguna fiesta, digamos, en una situación social sucede, digamos, la idea de preguntarse, ¿no? Porque siempre el ejercicio es el mismo y en realidad si lo vamos a encapsular en un solo concepto es preguntarse. Y en tercer lugar, Tomá. ¡Epa, loco! Y en tercer lugar, hay, digamos, el porcentaje es bastante... 33% cada uno, 30, podemos decir. 33. 30, 30, 30 y el resto 40. Se lo dejamos al redoble. Sí, me encantó. Y el tercero es preguntando de manera activa, o sea, sentándome con el café y delante de una página. Café con leche. Exacto. ¿Café con leche? ¿Qué opinas de todo esto? Y lo que dicen la borra, lo que hago es garabatear con palabras, que eso también habilita muchísimo cosas que uno por ahí no tiene presente, que recuerda y que están ahí. O sea, porque vos no en el ejercicio de garabateo más tonto solo practicamos la información que tenemos nosotros. Y luego, si uno quiere, la desarrolla. Eso es algo activo. Perfecto. Qué artista completo que es Félix. Sí, y qué metódico, nos sorprendió a todos, tan metódico. Tengo una última pregunta para Simonetti. Por supuesto. Como comediante, ¿cuáles son tus limitaciones? Mi limitación es el juicio. Tengo mucho juicio, juzgo todo el tiempo las cosas. Y eso no está bueno. ¿Tanto el afuera como a vos mismo? Sí, en general, tanto el afuera como a mí mismo. Sí, y eso te termina siendo una limitación. Porque pensaba lo del surrealismo que decía. Yo el surrealismo nunca jamás... después me empezó a gustar el humor más surrealista, pero no fue algo que de entrada... No sé si lo transito. Yo creo que lo transito más de lo que creo. Pero lo que pasa es que no lo abordé tan de entrada porque siempre lo juicié mucho. Por otro lado también. Por el que dice, está haciendo algo surrealista y está haciendo una porquería total, digamos. Es porque está ese límite, ¿no? Totalmente. Claro. La palabra delirio mal empleada, sí, ¿no? Sí. ¡Ay, qué delirante! No, yo no puedo, me pone mal. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Por haberme contado todas estas cosas. Si quieren, pueden averiguar más de esta señora que confiesa que ella le da, en cuanto a quiénes son sus influencias y de dónde se inspira, dice que ella ha robado mucho del arte aborigen australiano. Mira, me pareció bueno que dijera, sí, de frente manteca, mira, la verdad que yo, si vas a ver arte de aborígenes australianos, vas a ver cosas muy parecidas. Claro. Qué bueno, a las me que encanta. Hago yo. Sí, sí, sí. Hay mucha, en el arte sucede muchísimo eso. De golpe la foto, a mí me recordó muchísimo, por ejemplo, el arte ruso. Sí. Digamos, hay un fotógrafo que se llama Chema Madoz en España, que es muy bueno, y hay imágenes que están como muy relacionadas y no sé si es accidental. ¡Ajá! ¿Viste? Son esos pequeños detalles. No, porque es un, por ahí es una influencia muy directa. Eso también habla del arte ruso como influencia. Es que es muy... Pero es que el arte ruso no es uno solo tampoco, ¿eh? No, no, no, obviamente. Y pero, no, porque depende de los artistas. Sí, pero hay uno muy importante. Y las épocas, y el comunismo, y... No, hay uno muy interesante que era en la época de Stalin. Que claro, no podía bueno, hacer ninguna, que es... Es el realismo es una locura socialista. Y, sí, pero a la vez es pop art. O sea, vos lo ves y decís, son claro. los colores de pop art. Y bueno, eso. Pero que se dio en la misma época casi. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre en particular. Bueno, cuando apareció. Realismo socialista creo que se llama. ¿En Rusia? Sí. Arte ruso. No, yo tengo algo como con... algo con la palabra cartel y no... Bueno, ya lo voy a encontrar. No es importante. De panfleto del partido? ¿Una cosa así como con las letras en bloque y medio impreso como una impresa? No, muchas de, digamos, simbolismos. Ya lo voy a encontrar. Cara, pero que no termina de ser una cara, sino que es como un par de sombras que hacen una cara. No, es, por ejemplo, un dedo con una persona haciendo una opinión arriba o... Ah, muy simbólico. Sí. No, ahora... Bueno, ahora lo vamos a encontrar para la próxima y por ahí también la próxima hablamos de... Si la vida del artista define estaría bueno, el trabajo que hace, o si el artista es lo que hace, o es lo que es, claro o hace que lo sí. que es, y todo ese tipo de preguntas todo ese tipo de que me hace mi mamá. Que eso va a ser pronto. ¿Ves que estás en 15 cosas a la vez? No, estoy dice, buscando la forma. Arranca no, a decir algo. Si usted supiera lo que está mirando a un señor... que está recostado contra como si fuera la baranda enfrente del aeroparque que está arriba de La Plata. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue la columna de arte contemporáneo. La columna es de arte contemporáneo. Grosso. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Físico. Bueno, perfecto. A ver, ciudades con helado era un poco laco. Ya las tengo todas poco... acá, así que si querés. ¿Qué están diciendo los oyentes? Por ejemplo. ¡Ah! Espera que se me fue justo esta computadora. La odio. Ahí está. Mira. Tenemos. Ana Moiré, que ha dicho Mousse de Lyon. Mousse de Lyon. Mousse de Lyon. Qué fino. Oh, me encantó. Tenemos. Acá a Rocío Ornetti, que ha dicho Quito Notos al whisky. Me encanta. Qué grande. Julieta Reboredo ha dicho Río de Naranja. Muy lindo. A Paulita Rivero ha dicho Frutos de Bariloche. También ha dicho Mousse de Choel. que solo por tener la palabra Choel para mí es muchísimo. Leo Kramen ha dicho Samba York. Muy lindo. Me encanta. Y ahí no sé si me perdí de alguno, pero yo creo que los dije. Frutos de Bariloche, de Palita, ¿lo leíste? Sí, lo leí. Río de Naranja, están todos. No, porque estaba chequeando porque he visto a veces, bueno, qué sé yo. No, sí, hay en Facebook, pero me genera mucho... ¿Mucho qué? Mucha complicación por la máquina que está sí, totalmente lenta. Exactamente. Bueno. Bueno, perfecto, lo podemos leer. Hay que hablar con Moneta. ¿Hay alguno de estos de teléfono? ¿O ya no, están, ya están todos. ¿Ya están cubiertos. Todos hechos? Sí, perfecto, señor. Entonces. Seguimos con Ciudades con Helado, lo pueden hacer en el Twitter, en @lora_doble, en @lora_doble, después lo pueden hacer en el Facebook, facebook.com/lora_doble, o en el 4010-7157, 4010-7158. Sí, que... No, lo único que voy a decir es que cuentan, de todas maneras, aunque no los llegué a leer ahora mismo, porque... este ordenador funciona. ¿Qué pasó? No. ¿Se te rompió el...? No, yo estoy la tecnología. Acá tenemos, por ejemplo, a Walter Lucero, que ha dicho, hola, helado de Avellaneda, abrazo. Y me encantó, así lo directo, así como... ¡plam! Y Walter Cabellón ha dicho, durazno y limón. Qué bueno, y le rima con cabellón. Con cabellón, sí. Acá Walter viene la cabellón, segunda. El de durazno y limón. Tenemos la segunda de Abraham Brandt, que antes es el señor de 79 años de edad. Ah, mira. Y que dice, se viene la segunda. Vietman, sana, limón, tevideo, la banana, ay, tiramisú y chocolate, la vib. Bravo. Me encantan todo.

de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Esto viene, la mano viene así. Me preguntan a Carolina, ¿cuándo va a llover? Y según mi teléfono, tengo una aplicación clima, es así. A la una ahora está como medio se está encapotando. Las dos lo mismo. A las 3 va a llover fuerte. A las 4 para. A las 5 para. A las 6 también, pero a las 7 se viene el mundo abajo. Se llueve todo hasta las 11, donde empieza a salir un poco el sol, que sale fuerte a las 12. Pero a las 3 se empieza a encapotarse y allá a las 2 de la tarde está lloviendo de vuelta. No, ¿en serio? A las 3 de la tarde está nubladito, pero a las 4 y a las 5 de la tarde llueve. Y después, de 18 a 23 de mañana, no llueve. O sea que podemos poder venir a la radio. Se me re complica porque mañana viene el técnico del lavarropa, Simonetti, yo te explico. Ajá, y si llueve, el lavarropa está en el balcón. Entonces, si está lloviendo en ese momento, ¿cómo hago para que el señor mire el lavarropa? Entrándolo. Todo el lavarropa, pero lo tengo que desconectar. Tengo que arrastrar como 3 metros, meterlo en la cocina, subir el escaloncito. Pero cuando llueve, ¿se le moja el lavarropa? No, tiene una funda, como un piloto. ¿A qué hora viene el técnico? Mire, viene entre las 12 y las 6. A las 12 no llueve. Bueno, yo por la mañana estoy en otro lado. ¿Cuándo es que me puedo trasladar con la bicicleta de un lugar a otro? Pensaba hacerlo alrededor de las 8 de la mañana. Ese es el horario. No, sí, sí. Después, entre las 11 y las 2 de la tarde. Ay, muy jugada estoy. Bueno, es difícil mi situación. ¿Qué va a ser? Peor es laburar. Cuando tiene razón, sí. Tiene razón. Yo quería ir a buscar ropita y va a estar complicado mañana. Ropita. ¿Finalmente se iba a cambiar el busito? Sí, me iba a buscar ahí las cositas. ¿Al Cotolengo? Y, sí, obvio. Y no sé, porque bueno, si se va a alargar, pero ya había hecho como todo un plan así. Que le dije a dos amigos, vamos en bici mañana, esas viernes. A patinarnos toda la guita en la feria americana, vení. Totalmente, jugamos a Mujer Bonita. Sí, que tengo 30 pesos, los quiero hacer mierda. Los reviento, sí. ¿Es esto o el casino del flotante? Qué lindo jugar a Mujer Bonita en una feria americana. Muy bueno. Sí, la verdad es que es muy divertido, ¿eh? Hay que hacer ese numerito. ¿Qué es esto que me trae? No. Llévatelo. No lo quiero. Lo que acaba de entrar. Llévatelo. Ritmo. Lo leemos con ritmo, que es Vanina, ¿no? Es Vanina. Vanina, mándalo. Vanina, te odio. Vanina le gusta hablar. No le digas eso, que después se pone sensible y no manda mensaje. Vanina invade por Facebook, por Twitter y por teléfono. No, Vanina. Pero le gusta por teléfono. Impresionante. Le gusta persona. No, la bancamos. Pero le gusta por teléfono y lo está matando. Mirá la transpiración. Mirá la aureola que tiene en los sobacos este hombre de tanto escribir. Como sí, Sabatini, horrible. Que tiene un brazo más grande que el otro, tiene una oreja más grande que el otro. Ah, como el de policial de C5N. Sí. No, está, ¿cómo se llama? Blambla. Bueno, ese, ¿quién le va nombroso? A hacer el honor a Vanina de leer usted, con por ejemplo, prestancia y voz clara y argentina usted, toda su imaginación? Usted, la indicada. Perfecto. Tenemos Samba York, que yo ya sé que se salió, pero esta no persona importa. Lo dijo primero, pasa que tenía tanto que decir. Dale. Salud. Discúlpeme. Esa ciudad es de Mongolia. Samba York. Lima. Lima. Lisboa, Naná. Lisboa, Naná. Perfecto. Frambuesa, Zaragoza. Frambuesa, Zaragoza. Muy lindo. Frutos del Bosque, Bec. Muy lindo. Mo, California. Muy lindo. Uva, El Paraíso. Muy lindo. Naranja, Jalisco. Muy lindo. Pistachorroarín. Chorralín, yo no polémico. Sé. Polémico, entra de concurso. Tiramisuri, muy buena. Vainilla Carta, muy buena. Y Chocolate Leningrado, muy buena. Leningrado, muy linda, muy linda. Muchísimas gracias. Y San Diacisco. Ah, muy linda, perfecto, perfecto. Mira, yo pensé recién Ulaanbaatar en chino, que es la capital de Mongolia, porque soy así. Ay, cómo la gente tiene Google, aparecen. Déjame agradecerle a Lina Pérez la hermosa imagen que nos mandó de Pocho la Pantera, increíble. Vinculado con George Clooney. Dicen que van el a parecido hacer... es increíble subirlo al Facebook porque sí, parecido. Van a hacer una, viste que hicieron la película de Liberace y fue Michael Douglas. Parece que van a hacer la película de Pocho la Pantera y el protagonista va a ser George Clooney, que ya está aprendiendo español. Ya está. ¿Qué más? ¿Tenemos alguno en Twitter? No, ya está, basta. Bueno, ya está, basta. Entonces es el momento, ¿eh? Es el momento. La sí. gente lo pedía el lunes, decía, ¿qué pasa que no viene la columna de cómic? Che, bien. ¿Qué pasa que no viene la columna de cómic? La lulele. La columna de Félix, que es sobre cómics que leyó durante su postadolescencia y también durante la adolescencia y la pre y la niñez. La columna de Félix sobre cómics que leyó en la postadolescencia y en la adolescencia también y en la preadolescencia y la niñez. La lulele. El dramatismo que le pone la música de Batman atrás. Es increíble. Bueno, ¿qué nos trajo hoy para esta hermosa, bonita página que se llama La Columna de Félix? Bien. Hace un tiempo hablaba con amigos de que yo leo cómics hace un tiempo y siempre uno, digamos, en cada trabajo que tiene como cierta meta, ¿no? Uh-huh. Y a mí particularmente me gusta mucho escribir y no solo, digamos, comedia, sino que escribo algunas otras tonterías. Uh-huh. Y siempre me tuve ahí la traba con el tema del dibujo. Y hablaba con amigos de que realmente lo que nos parecía interesante, lo que uno se sentiría realizado haciendo cómics es escribir y dibujar. Hacer las dos cosas. Exactamente, dos hacer cosas una bien. Obra y uno ya se puede ir contento, ¿no? Claro. Entonces, hoy justo voy a hablar de Kyle Baker. ¿Quién es Kyle Baker? Kyle Baker. Es un señor que empezó a trabajar en la industria como coloristas. Los coloristas, exactamente. Ajá. ¿Qué son? El señor que pinta lo que uno está viendo, las ¿no? historietas, claro. Exactamente. Y entonces, es una labor aparte, yo no sabía, pensé que era el mismo que dibujaba. Es una labor aparte y es muy difícil porque te dan una manga, por ejemplo, para colorear. Y tenés que imaginártelo, son todas rayas, como que tenés que imaginártelo del color donde va y esto que está acá, que es como el vientecito, claro. con qué se complementa. Sí, claro. Realmente es un trabajo muy, muy, muy complejo. ¿Y qué pasó con este señor? Este señor estaba trabajando en una editorial uh-huh. De colorista y de golpe viene y dice... Y mostró ahí como una cosita que había dibujado, el señor también se dedicaba a la ilustración. Y le dijeron, che, está bueno esto, ¿tenés más? Y él dijo, obvio, tengo todo un cómic. Qué bueno. Y era mentira. Muy bien. Y entonces cuando sucedió eso, agarraron y dijeron, bueno, tráelo. Y el tipo se tuvo que poner a laburar, pero como loco. Hablábamos, si no les molesta, no te molesta la interrupción mínimamente. No, yo, favor. Para mí, es la mejor forma de trabajar. Decir que sí a todo y después sí. lo resolvés. Y te das cuenta que te lo podés resolver mucho más rápido de lo que parece. Sí, a mí no me pasó, me dijeron, ¿vos podés hacer una cirugía del corazón abierto? Sí. No, hablo de cosas a ti, por favor. Ah. No pere a nadie, guardá ese corazón que no es... ¿A quién le perteneces? Bueno, entonces... Le dijeron que sí, tráete el cómic entero. Y el tipo dijo, bueno, sí, yo lo traigo. Sí, sí, ahí vengo. Y bueno, eso terminó convirtiéndose en un cómic de 128 páginas, ¿eh? O sea, una 128. Cosa... ¿Es mucho para un cómic o es poco? Yo no tengo No, es un cómic largo. Es Ajá. un cómic, o sea, es realmente lo que estaría contemplado como algo unitario, como sí. una novela gráfica, ¿no? Sí. Digamos, sin importar el formato que tenga. Y se llamó Cowboy Wally, ¿no? Uh-huh. La verdad que lo que este señor tiene de interesante es lo ecléctico de su manera de escribir. Cowboy Wally es... tonterías con unos personajes que se ponen a jugar a él incluso como dibujante y todas las sugerencias con un montón de ideas que son el primer trabajo y es bastante experimental. Luego está la primera novela gráfica de él que le llevó reconocimiento, que se llama ¿Por qué odio a Saturno? Que me parece es lo primero que leí de él. Me acuerdo que lo conseguí en una comiquería que estaba ahí en Montevideo y casi Rivadavia. ¿Cerca del Paseo de la Plaza? Sí, pero para el otro lado, digamos. Claro, no, no, no, exactamente. ¿No era que está enfrente? Bastante cerca. Hay una, no. Que estaba enfrente antes. Sí, no, pero... Sobre Montevideo, digamos. Había uno que era un local chiquitito donde te alquilaban ciertos cómics. ¿Y no sigue estando? No, ahora es otra cosa y abrieron una parecida al lado, pero creo que ya cerró, no sé. O sea, el dueño sé que se dejó de trabajar en ese lugar y era un tipo muy amable y muy nerd que me introdujo a este personaje. Ajá. Alquilaban los cómics como una biblioteca. Sí. Pero privada. Exactamente. Entonces, qué sé yo, lo alquilabas por... Dejabas el DNI, lo alquilabas por 24 horas. Y he tenido acceso a cómics que en ese momento eran inaccesibles. Pocos ejemplares, claro. Claro, y eran inaccesibles por una cantidad de motivos, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, y era bastante una cuestión de confianza, porque el tipo tenía tu número de DNI, no es que tenía tu DNI, y te estaba llevando un cómic importante. Y, claro. y no sé, en algún momento creo que incluso lo dejó de hacer porque falló la confianza. Vio la confianza, la vamos a ejercitar el viernes, sí, con todo nuestro wonder. Público. Sí, sí, sí, sí. Ahora luego hablamos de eso, por sí, supuesto, por favor. Que es importante. Pero en esto en particular es un personaje súper con energía baja, que es una mujer que tiene realmente muchas ideas de él, están transmitidas desde el protagonista, que es un personaje femenino que es como muy curioso, digamos, cuando lo ves a él, que no tiene absolutamente nada que ver, es un señor medio grandote y negro con barba. Uh-huh. Eso es alguna de las cosas que hizo. Él también tiene un... Lo que me refiero de ecléctico es el tipo de trabajo que hace. Esto no es... coloreado, ganó un premio a Eisner y todo, es realmente maravilloso. Después tiene otro que se llama Usted Está Aquí, que está todo hecho como si fuese digamos en la, hay cierto como influencia del dibujo de pin-up y caricaturesco y como muy a lo Roger Rabbit, pero son asesinos. Y entonces de golpe hay algo muy bonito que sucede en una de las escenas que realmente son asesinos violentos. Uh-huh. Y uno y le preguntan a uno, ¿viste Pulp Fiction? Y él dice, sí, pero es como que es el día a día mío mal retratado. Y me gusta mucho como poner ese lugar de que la gente, o sea, que uno genera empatía con un personaje por ese lado que tiene que ver como yo estoy afuera de todo lo que vos considerás violento para mí. Yo también sostengo que Tarantino es un poco chorro, ¿eh? Si es un poco lo que estaba sugiriendo este caballero. Hasta cierto punto. A mí me parece que le debe a los japoneses bastante mucho y nunca les pagó. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Pero bueno, en fin. ¿Y entonces? Entonces tiene esta, tiene otra historieta muy bonita que se llama I Die at Midnight, que se puede conseguir dando vueltas. ¿I Die cómo? I Die at Midnight. Moriré a la medianoche. Moriré a la medianoche. I Die. Exactamente. Es la historia de una historia muy cortita, de 64 páginas, una cosa así, donde el protagonista tiene lo deja la novia en la víspera de Año Nuevo. Y él agarra y decide tomarse unas pastillas para suicidarse. Y la novia lo dejó precisamente porque era un personaje como muy... Se tomaba toda la tremenda y era como muy autodestructivo. De golpe, termina de tomar las pastillas, le toca timbre a la novia y le dice, che, ¿sabes qué? Estoy pensando y quizás tenías razón. Entonces es toda la noche buscando una farmacia para ver cómo puede conseguir un antídoto, trata de vomitarla si no puede, y justo como es noche vieja, está todo cerrado. Wow. Está buenísimo, buenísimo, la verdad que es increíble. Se llama I Die at Midnight. I Die at Midnight. Y ese te dice que se consigue en estas tierras. Sí, sí, de hecho la vi por Mercado Libre y algunas cositas, algunos lugares dando vueltas y un precio. ¿En español o siempre en inglés? No, en español. Ah, igual es casi todo mudo, el cómic. O sea, hay muchas cuestiones que son visuales pero maravillosas. Realmente todo el trabajo que hace este señor al no poner texto en muchos cómics es buenísimo. De hecho, en ¿Por qué odio a Saturno?, que es como la más oscura hasta cierto punto, digamos, desde el punto de vista de crítica, tiene bastante texto, pero está todo abajo. Okay. No aparece en los globitos. No hay globitos. Nada. Exactamente, lo cual me parece precioso. Sí. Y muy realmente original. Luego está Nat Turner, que es una historia de un esclavo negro, obviamente, que de principio del siglo pasado, y no, perdón, de principio del siglo anterior, creo que era de 1800, ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, ahora 19, lo, el siglo... Siglo XIX, claro. Y es la historia... Y el tipo se tomó como todas las libertades posibles a la hora de relatarlo y dijo, bueno, ya que estoy haciéndolo a mi manera, empezó a jugar y de golpe mete un personaje gay que no venía a cuento de nada, haciendo como... haciendo chistes que incluso son como de bastante mal gusto. Pone una mina casi en pelotas en la tapa y realmente se puso así a tontear con todo, pero con la elegancia de alguien que está un poco más allá, ¿no? Y realmente y todo esto dentro de una historia de esclavitud, que realmente me parece un trabajo muy bueno. Pues ha hecho de todo, ha hecho Plastic Man, también coloreando, y hay algo muy interesante que pasó, que es justo de lo que me recordaba hasta cierto punto todo esto del artista y el día a día, que hace poco él dio una charla TED que está bastante linda, en la que cuenta que él tiene que, bueno, él se casó y tiene familia, ¿no? Que también incluso hay material autobiográfico en cómic, que es muy muy simpático. ¿Y qué pasó? Para mantener esa familia, él tuvo que acceder a... tuvo que decir que sí a un montón de cosas y muchas veces le pagaban de menos. Entonces él empezó a contemplar como realmente un trabajo independiente que lo podía hacer fuera de eso. Entonces empezó a ver, digamos, cuando no podía hacer nada, estuvo trabajando, se dio cuenta de que podía hacer un trabajo independiente cuando fue a trabajar para hacer Phineas y Ferb, que es un dibujito de la Disney. Uh-huh. Y cuando fue ahí, porque necesitaba la guita, todo el mundo fue a saludarlo y dijo, no puedo creer, ¿qué haces acá, Kyle Baker, entre nosotros? Dame tu autógrafo. Y él estaba como huyendo a laburar con ellos. Claro, pero ahí se dio cuenta de que estaba cometiendo un error terrible, porque era gente que estaba, digamos, en un... Zombies. Sí, totalmente. Y entonces él empieza a hablar de cómo la Disney, cuando empezó a crecer como empresa, lo que hacían fue justo durante la depresión, que nadie tenía un mango, empezaron a contratar a un montón de personas que iban a hacer el laburo por dos mangos porque no les quedaba otra. Claro. Y así se creó esa mega compañía. Claro. Que aparte de que igual Disney era unionista y todo eso, o sea, pero si hay una cosa que tiene, sobre todo por cómo con el arte, la vinculación de Estados Unidos con el arte, es sistematizar todo. Sí. Sistematizan. Totalmente. Y de hecho el stand-up es una sistematización del monólogo de humor. Sistematizan, todo lo hacen sistema. Sí, sí, y lo hacen sí, en sistema, entonces arman una estructura piramidal de guionistas que a su vez, viste, y arman una estructura. Cosa de que no dependa de una persona. Claro, totalmente. Es una forma. Sí, que es el trabajo también de la sitcom y eso. Es igual está bastante más el stand-up para mí en Inglaterra ahora mismo. Está... Y en Inglaterra es cuando no está tan sistemático, entonces tiene más libertad en no, todo. Pero a la hora de todo lo que es la edición de material, es muchísimo más sistemático que Estados Unidos. Ah, más sistemático sí. En Inglaterra. Sí, sí, mirá. Sí. Pero porque también, digamos, los agarró en otra época a la industria y con otra herramientas, sí, sí, digamos, el y estándar. Un desarrollo más tardío. Claro, exactamente. Pero entonces, bueno, ¿a qué iba con todo esto? No, estábamos volviendo de que lo habían contratado de Disney. Exactamente, y él había tenido su trabajo independiente, cosa que lo que le sucedió es que el trabajo independiente que él estaba generando, porque su mujer le dijo que si seguía con eso, él lo iba a dejar, él agarró y dejó de lado el trabajo independiente para tratar de generar y trabajar con empresas. Él dibujó para Marvel, dibujó para un montón de lugares, para Image Comics y todo eso. Ajá. Entonces decide hacer eso por volver con la mujer lo termina dejando. Psh. Así que agarra y dice, bueno, ya que estoy y no tengo nada que perder, me vuelvo a hacer los cómics independientes. Y el tipo está hablando de cómo está él mismo sistematizando el trabajo, porque llegó a darse cuenta de que muchas veces no contratan, o sea, a él le pasó esto de trabajo de Phileas y Ferb, que donde perdía, donde realmente estaba por arriba del estándar, porque estas empresas lo que hacen es contratar, por ejemplo, gente de la India, donde sí les conviene por una cuestión de cambio, total es un trabajo de ilustrador y lo pueden hacer de donde quieran, entonces los contratan directamente allá. Entonces él se dio cuenta de que con esas reglas, con las que él estaba perdiendo a la hora de trabajar, él podía crear su propio dibujo animado. Entonces él se dio cuenta de que tiene una asistenta, por ejemplo, que esa asistenta cobra cuando le consigue el laburo, entonces esa asistenta hace como tener un representante, básicamente. Claro. Obviamente depende el dinero que recibe ella, es un porcentaje del que tiene él, entonces él se preocupa por trabajar, ella se preocupa por conseguirle laburo. Muy hay bien. Otra computadora más, hay tres computadoras, y él dijo, me voy a comprar un panel solar que me sale $2,000, que es algo así, no, digamos, no es el cambio, según la lógica de allá, que sería como $6,000 de acá. $2,000 de la convertibilidad, ponele. Ponele, claro, exactamente, sí. $2,000 de la convertibilidad, yo me compro un panel. Con eso se alimentan las tres computadoras. Yo puedo generar, digamos, puedo depositar la guita en tal lugar donde no van a cobrar impuestos, como hacen estas empresas que me contratan. Claro, exacto. Y puedo hacer exactamente el mismo sistema que hacen ellos, pero a menor escala, y a la escala que a mí se me antoja, porque las herramientas ahora están ahí. Claro. Entonces el tipo se está mandando a hacer eso, y me parece formidable. Muy bien pensado. Realmente, y él puede ver, por ejemplo, cuántos cómics se van a vender por tirada, por un montón de cosas, porque es algo a lo que se dedica hace décadas. Mirá, qué capo. Yo conocí a una colorista de Marvel que la pasaba re mal. Claro. La trataban mal, le pagaban dos mangos, le decían, coloreame todo esto para mañana, y era pará. Pero es que aparte es el sueño de cualquier persona que se dedica a esto, digamos, y que realmente, por ejemplo, dentro de la industria del cómic, es trabajar para una gran empresa. Pero el día que te toca escribir Batman, los querés matar a todos, porque no te dejan hacer ninguna. Claro. Y además porque tienen un estilo de Batman que son el que quieren ellos hacer. Exactamente. Entonces obligan a hacer ese Batman. Bueno, ¿cómo se llama este cristiano? Kyle Baker. Estoy pasando el link del primer cómic que yo encontré de él, que se llama ¿Por qué odio Saturno? Que tiene, incluso si consiguen algún lugar donde bajar el cómic, yo paso el link en CBR, ¿ok? ¿Qué es CBR? CBR es lo que vengo subiendo todos los cómics. CBR. Ajá. Es el sí, formato con para el ver cómics. Exactamente. Pero que si quieren lo pueden abrir con el WinRAR y están todos los archivos de cómic ahí adentro. Ah, ok. Todas las imágenes. Y esto, si tienen algún lugar donde, digamos, sí, en el caso de que deseen verlo de un formato no digital y no tienen acceso a conseguir el cómic en español, porque es en España donde es carísimo. Uh-huh. Y tienen ahora todos los cómics en español, o sea, tienen la licencia ellos, lo cual hace que salgan carísimos porque están, claro, en euros. Sí, claro. Entonces pueden bajarlos, como es un cómic como en tonos, y no es coloreado con rojo y verde y bla bla bla, sino que son de una escala de colores, claro, monocromática. Entonces pueden bajarlo en un lugar que tengan fotocopiadora. Ah, bien pensado. Uh-huh. Bien pensado. Bueno, Kyle Baker, exactamente. Pasó entonces hoy por la columna de cómics de Félix Buenaventura, que va los lunes, pero hoy va el miércoles, porque hoy no estuvo el uruguayo listo, eso no lo avisamos, pero va a estar otro día, seguro el miércoles que viene, y hoy tenía un problemita laboral, se superpuso, pero va a estar el otro miércoles. Bueno, esto fue la columna de cómics. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe, tu programa favorito. Últimos 10 minutos quedan para el concurso. ¿Qué más nos ha llegado? Poquito, últimamente. Los últimos, se ve la gente se queda. Se queda escuchando columnas, no, como dormida. Se queda escuchando columnas y deja de pensar en ciudades con helado. ¿Cuáles son las últimas que nos entraron? ¿Entró alguna? Ciudades con helado. Acá tengo otra que se inspiró Ana Moiré por la columna de arte contemporáneo, que es Tijuana Na. Muy bueno, Tijuana Na. Y ahí está, yo no encuentro más y ya se me acabó el aire con todo esto de Vanina y todas estas cosas. Perfecto, entonces, bueno, todavía igual tienen 10 minutos más, vamos hasta las menos 8, más o menos. Gracias, igual y todo. Sí, vamos hasta las menos 8 más o menos con con el concurso que Ciudades con Helado. Lo pueden hacer en el Twitter, @LoraDoble, en el facebook.com/LoraDoble y en el 4010-7157-7158. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no.

and loose and loose. Shake it, baby doll, shake it on the floor. Shake it like I'm on the white pizza. Shake it, you know what to shake it. Shake it, shake it, shake it like I'm on the white pizza. Pasaba Outcast. Nunca entendí bien cómo es el tema de Outcast. ¿Es, Outcast es cuando un son unos o son los dos o el otro? Hay André 3000 es uno. André 3000 es uno y... ¿Y el otro es Outcast? No, el otro tenía otro nombre, que no me acuerdo, y juntos sí eran Outcast. Pichiruli se llama, y cada uno tenía... Sí, me parece que te estás confundiendo, no se llama. No. Yo no sé, no quiero ponerme a juzgar, pero me parece que no se ¿Pichiruli? Llama. ¿Pichiruli? Sí. Gran compositor. Era, y el que es actor también y que baila, que es como un súper completo, ¿cuál de los dos es? Leonardo Fabio. André 3000. Creo. André 3000. Ah. Leonardo Fabio. ¿Tenemos alguno más? No, ya la gente dejó de participar porque se fue más a dormir. A dormir, tenemos alguno por teléfono, ¿no? Ale Quiroga, muy lindo, Ale Quiroga pone todos los nombres de los temas, los pone en el Twitter y nos dice, cada ahora está diciendo, bueno, el que sonaba mientras yo atendía el teléfono, está sí diciendo así, era, y dice así, el que sonaba mientras yo, nos cuenta lo que está haciendo, le aclaramos al oyente desprevenido, que dice, cuando dice, mientras yo atendía el teléfono, es que puede dialogar en directo con Quiroga, está escribiendo, hace signo de, pues sé escribir, dice, muy bien, que sabe escribir, cuenten, por favor, el evento de el viernes, este es el momento. Ah, el evento del viernes va a estar un buenísimo. Show. Estamos uh-huh invitando a ejercitar la confianza y a consumir stand-up, comida, bebida, sí, a voluntad. El precio de la salida lo pones vos. ¿Te tomás una cerveza? Vos tenés, sos capaz de calcular cuánto vale una cerveza. Y eso es lo que pones. 25 mangos cuesta en el barrio de Palermo. Una empanada, vos sos capaz de calcular cuánto vale la empanada y la pones. Te reís de alguna cosa que digo yo, sos capaz de calcular cuánto vale esa risa que te acabas de echar y lo pones en el coso. Acordate como referencia que tres forros te salen 15, 16 pesos. 16 pesos. ¿Sabes una que entrada de cine te está saliendo 50. Les cuento, el otro día fui al Bululú y se... algo que está bueno de gorra, hice, le voy a decir en concreto la cifra, me llevé en limpio, bueno, en bruto hice 600 pesos de gorra. Muy bien. Pero, haciendo una hora de show, etcétera, pero había unas 80 personas. Sí. Lo que está muy bien, pero da razón de 7 pesos con 60 por persona. Es un poco bajo, ¿no? El promedio está un poco... Es un poco bajo, es lo que estaría estimando sí Macri, que sale el subte sin subsidios. Ah, sí, esa es la estimación que están haciendo. Bueno, ah, así que vengan, el viernes es a las 9 de la noche en Caja Blanca, que es Cabrera 5849, Cabrera y Ravignani. Está el evento en Facebook, en los twitters pueden nuestros encontrar el evento en Facebook, 4 stand-up, Félix Buenaventura, Charo López, Rodrigo Bello, Ara Carolina, Tomás sí Tombaburu en la operación técnica, apretando todos los botones, y... Vos, que estás del otro lado, que venís a sí divertirte, a reírte, a morfar y a colaborar en este ejercicio de confianza que estamos tratando de implementar. Primer paso, que vos le pongas la entrada, el precio de la entrada al espectáculo. Segundo paso, que en la escuela no se tome más prueba y se instaure la confianza. ¿Usted estudió? Como método para incentivar el aprendizaje. ¿Cómo le gusta dar discurso? Sí. ¿Cómo le gusta dar discurso? Cuando usted la dejás un minuto y se te hace un militar. Empieza a usted a llevarle en este espacio. Me encantaría sí ser todo lo que fuera de ministra, pero, para arriba. Pero además... ministra, obispa, militar de los papa de antes. Obispa es muy bueno. Digo, me gustaría ser obispa. Que es como una especie de insecto célibe, ¿no? Con una cruz. Así como... Bueno, así que si no pueden ir el viernes porque tienen otro compromiso, un casamiento, una celebración, pueden venir mañana al Café Rivas, que estamos haciendo con Charo López, las delicias de los jugarretas mentales que nos gusta hacer. Exacto. Resolvemos ciudades con helado, es la hora en que el oyente dice, bueno, me fumé todo este programa, ahora me quiero llevar el kilo de helado. ¿Me llevo el kilo de helado o no me llevo el kilo de helado? ¿Entró uno más sobre el pucho o no? No. Bueno, perfecto, entonces, a ver. Ah, pará, me parece que entró uno de tu vieja. No. No, no entró. Terminala con ese chiste básico, que no podría. Qué buen bolillero, ¿eh? Aceitado. Y es lo que hay un herrero, acá en la radio, un herrero que los hace, ¿viste? Que quedó fantástico. Le mete las bolitas, ¿viste? Ahí las bolitas de madera son. ¿Y el ganador? Sí. Hola, ganadora. ¿Ganador es? Leo Kramer. Leo Kramer, perfecto. Leo. El de Samba York. Leo Kramer. Hay que aclarar que Samba York también lo había dicho Vanina en el mismo tiempo, sí. Solo para que Vanina no se ofenda, pero esta vez ganó Leonardo. Christian Burchenchum. Bueno, Leo Kramer, entonces nos tenés que mandar un mensaje directo, un DM de a la hora doble y ahí ponernos tu nombre real y tu número de documento, porque en la heladería te piden número de documento. Y entonces mostrás eso después y tenés 15 días para ir retirarlo a partir de que mandes ese mensaje. No, perdón, a partir de mañana, 15 días, a partir de mañana, 15 días y nada, vas a la heladería y con tu nombre y tu documento. Y te comes un helado de Samba York y chocolate de Leningrado. Y exacto. Le pedís, si te da, a probar, por favor, el fruto del bosque. Y te mira con una cara, te mira el tipo con una cara de pibe. No ves que estoy trabajando. Me tienen podrido estos pelotudos de la radio con los colorcitos y las boludeces esas que hacen. A colores con helado, anótalo, Quiroga. Colores con helado que... Sí, también, sale mañana como trompeta. Esa mañana sale como piña, ya estamos. Vayan pensándolo. Acá Guido dice, ¿no era Big Boy o nada que ver? Es verdad, el otro eran André 3000 y Big Boy. Big Boy, sí, pero el gracioso, el bueno, el talentoso André era André 3000 y el otro era el que acompañaba. Ah, era, sí, era así, era un plomazo. Un plomazo. ¿Qué quieres hacer? Estoy experimentando nuevas formas de comunicación. Eso ¿Me escuchás, Simonetti? Eso es, ¿sabe que te eso, estoy hablando sí, desde otra dimensión. Lo usaron en 1910 en un radioteatro que hubo. Dijeron, ahora vamos a hacer el hombre que vino de la luna y hablaba con el mismo cono. Soy el hombre que vino de la luna. Soy el hombre que va hacia el sol. Soy el hombre que rebota en Neptuno. Soy el hombre de Venus. ¿Por qué está tan aburrido ese hombre? Sí. ¿Por qué está tan podrido de viajar, no? Tiene los huevos por el piso de viajar. Porque está solo, me parece. No, no, pero seguí, que todavía nos quedan 5 minutos de programa. No, no, nos quedan, no, por favor, nos quedan 4. Ah, pero quiero saber más de ese hombre que no, para... monótono. Me transporto en una nave espacial. Muy bien. Porque tiene espacio. Y porque es un ave que tiene una N adelante. ¿Eh? Y cuéntenos, ¿qué vino a hacer acá? Vine a ganarme un voucher para comerme una hamburguesa y a ver si concursaba por el helado. Me dijeron que el helado ya se lo había llevado Leandro. El voucher se lo llevaron como hace una hora, más o menos. Y tampoco quedó voucher para la hamburguesa. ¿Te puedes creer que vine de la luna? Y ahora me tengo que ir de nuevo a mi casa con hambre. Le queda cerca. Si fuera otra galaxia tendría un viajecito más largo, pero la luna le queda caminando. Me tomo el express. Claro, la luna se... mira, en un momento se va a poner a la luna como acá a Colonia, ¿no? Va a hacer ese mismo viaje. Claro. Ahora. Ahora. Para mí. Se toma el buquebús que va a la luna. Nosotros mencionamos marca todo, como si esto no escuchara a nadie, un día nos va a caer una factura. De 15 millones de pesos. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos una página, siempre no está bueno publicitarlo, ¿se acuerdan? Sí, la luna se visita mucho. ¿Cómo es? Ahí nos metemos, abrimos, no tenemos computadora porque somos un, imagínense, estamos avanzados, pero igual nos metemos. facebook.com/horadoble. ¿Y la página web? Ay, la página web es lahoradoble.com.ar. Muy bien, muy bien. Y ahí están todos los programas grabados. Todos están grabados, se escuchan divinos. Divinos, se escucha, ¿eh? Divinos, se escuchan. Bueno, y ahí en lo de Facebook pueden encontrar todo lo que se habla acá. Y... todo lo que habla Félix, todo lo que habla la Carolina, todo lo que habla Simonetti. ¿Quién más? ¿Y cuando viene invitado? ¿Quién? Cuando viene invitado, viene la señora que toma vino, también pueden encontrar ahí, sí. O viene si no la otra sí, muchacha que habla de moda, viene si no un muchacho que habla de cine, viene el peladito que habla de aborígenes, y siempre te dice que la naturaleza, en armonía, un poroto, que es todo mentira, que hay que vivir en un departamento, que si es con ascensor mejor. Ya, eso es, ¿viste? Eso es típico, ¿eh? La lesbiana le gusta el campo y se enoja con el que habla de... El de la luna, te digo, la luna, el que más garpa es Góngora. Ah, ahí nos preguntamos alguna vez, ¿Góngora se da la luna? Y bueno, va a que preguntar. Bueno, Góngora pregunta con cara, Góngora está como anonadado en la palabra, ¿no? No lo puede, no, no acredita, como dicen en Brasil. Portugués, en no acredita. O sea, acredita. Góngora no acredita. Esa también tendría, esa también tiene que estar en el himno brasileño. Sí, ¿eh? Y no, ¿no podemos despedir con el himno de sí. España? En España era... Ahí está. La hora. Sirio. Ah, último momento. A ver, ¿cómo va a sonar el himno sirio, que están con despelote? ¿No tiene letra tampoco? Vos con ese. La hora doble. Escucha en Siria. La hora doble. Sigue Siria, tan seria es Siria. No hay desidia en Siria. Siempre hay interés en escuchar un programa al menos una vez por mes. Lo podés escuchar mientras te comes una siriela. La espléndida, espléndida radio de amor. Quiero que sepan que ya no pueden dejar de escuchar. Woo!